Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 785, grabado el lunes 7 de septiembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Wicos, hola. Y me tienen a mí, Omar Man, desde el estudio Apotodos de SB Medios, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por acá a la masita de Behavior, que ha venido disfrazada como la muerte. Porque es que ella dice, voy a la muerte. Deja acabar, así dice ella. A la muerte. Está súper feliz la masita de Behavior porque tenemos productores ejecutivos que siempre le encanta entretenerlos. Le encanta. La vez pasada jugaron cartas ahí, creo. Jugaron strip poker. Y ella perdió porque ya estaba chulona cuando empezó. Sí, ella empezó ya con desventaja. Sí. Pero la pasaron súper bien. Y hoy le va a acariciar a todos los productores ejecutivos él. Con los Nikes. Hoy los va a meter en una cabina telefónica a todos. Ah, todos van a caber bien apretaditos ahí. Bien apretados. Ahí no van a saber quién les está tocando qué. Pero, señoras y señores, estamos muy felices porque los productores ejecutivos esta semana son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, El Compadre Kiko, Strider Spinal y Rubs 30. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comiquicos. Solo tiene que visitar comiquicos.com y apretar el botoncito de donaciones. Ahí le van a aparecer. Pero así, obsesivo convulsivamente. Sí. Le van a aparecer múltiples opciones. Una de ellas es el 5-pack. Una es pague y otra es pague más. ¿Sí? Entre más, mejor. El 5-pack le compra de un solo 5 episodios de los Comiquicos, en el cual será mencionado, perdón, como productor ejecutivo. Sí, se aguanta 5 episodios, Omar. ¿Sí? Si usted... Viejo, son 5 cassettes. Mira. No, Omar, pone una opción que diga 1E3 para que la Mara crea que son 3 episodios. $1 por episodio, pero es notación científica. Van a ser $1,000. Ya, yeah, ok. Esa es parte de la planeación estratégica. Ese es el tipo de planeación estratégica que hacemos aquí en los Comiquicos para usted. Y normalmente la hacemos con micrófono tapado, pero hoy. Otro fruto de esa planeación estratégica es. El cassette. Señoras y señores, si usted nos dona $50, nosotros hacemos un cassette para usted y se lo mandamos a su casa con un episodio de los Comiquicos. Que puede ser dos cosas. Puede ser un clásico, un episodio que usted me diga, ¿sabes qué, Omar? Grabame. Yo quiero que me grabes el episodio 16. Yo lo grabo en el cassette. O si usted quiere que le hagamos uno específico solo para usted, también lo podemos hacer. ¿Y si pide uno de esos episodios de 2 horas? Van a ser 2 cassettes. No, lo voy a hacer todo en Micro Machines. Bueno, con ese dinero le vamos a comprar un póster a Julio, porque miren esa pared. Sí, para que tenga algo atrás así interesante. Se vea. Siempre. Hoy. Señoras y señores, vamos a... Yo no le voy a estar viendo si tiene algo atrás interesante. Ahí preguntémosle a Claudia. Sí. Vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Yo sé que todos se han preguntado, ¿existe el box office en estos tiempos de pandemia? Ya está. Están. A ver, Tico Man, ¿cómo está? El box office, oye, la caja del box office se refiere a un féretro. Oh, no. Ahí donde van a meter a todos los que van al cine, los que han ido a estas... Este último fin de semana a ver estas películas por las que la gente está arriesgando su vida. Pero o sea, sí, ya. Siguen aumentando los números, Tico Man, así sí. que Me sorprende, o sea. Nos está espantando a los potenciales patrocinadores corporativos como las cadenas de cines. Vaya, me pasó la tos de lo más. Ya ves, se transmite. Sí, pasa por Google. Todo transmite Google. No, pues sí. Es un feature, no es un bug. Las cadenas de... Bueno, es un bug realmente. Ya llegaron al punto que su plan de negocio dijeron, bueno, ya podemos matar a gente. No, bueno, supuestamente varios de los que han ido al cine estos días han dicho que han aprovechado el hecho de que la gente todavía está con miedo para ir a salas vacías. Básicamente están, es como un screening privado, así solo ellos y ya. Lo cual no es mala idea, te soy sincero, considerando. No. Alquilar la sala a un cabrón. Le cobra $100, pero está. No, pues sí. Y ya se ven las películas de los estudios principales que ya están saliendo al cine. Pues antes solo se veían las películas caseras o cadenas independientes, bien pequeñitas, con recaudaciones de $1,000, algo así. Hoy sí están viendo películas de estudios grandes. La número 5 fue una de las primeras que salió. La película de Bob Esponja. Sponge on the Run, esa hizo $345,000 el fin de semana pasado y lleva 3 millones. Wow. En su cuarta semana. La número 4, que estuvo en la posición número 1 la semana pasada, la bajaron hasta la 4. Bill and Ted Face the Music. Esa hizo $657,000. Lleva 2 millones. En su segundo fin de semana. Pero mira, eso solo es en cine, no está toda la mara que la ha pagado. Correcto. Esto es solo en cine. Y también estas son bien baratas. Creo que costó como 20 millones, algo así. Pero tiene... Incluso bueno, menos que la segunda. La segunda costó 25. Ha haber sido un montón de green screen y cosas así. Sí, tienes razón. Sí, cabal. No, y hoy que ya tenés esos tipo de efectos tipo de Mandalorian, ¿verdad? Que puedes hacer un montón de cosas ya interactivas. Y más baratas. Y más baratas. Bueno, veo aquí cuánto costó. Bueno. Ah, sí, aquí está. Sí, 25 millones. Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que ahorita hay un número bien limitado de valientes. No, me acuerdo que fueron 20. Por supuesto, de mercadeo. Hay un número bien limitado de valientes que ya la vi, que ya fueron a verla la semana pasada, entonces mira, miremos qué más vemos. Cabrón, ya. Es como ruleta rusa. Es el ¿cómo se llama? La emoción de ver si contrajiste algo, ¿no? Bueno, la número 3, que estuvo en posición número 2 semana pasada. Ahí está todavía la película Unhinged con Russell Crowe. Que es de un loco que anda siguiendo una chamaca. Esa hizo 1.7 millones, ya lleva 11 millones en su cuarto fin de semana. La número 2, que fue la número 1 semana pasada, fue New Mutants, ya hizo otros 2.9 millones el fin de semana pasado, ya lleva 11.67. Bueno, ¿esta está cuánto costó? Esa no hay cómo streamearla, ¿verdad? No. Esta, si mal no recuerdo, era cosa de contrato que tenía que a huevo salir. Sí, no, pues ya en cine, ya lleva ¿verdad? 2 semanas ahora que la streamé. Entonces, no sabemos si hay algo ahí del contrato que diga, va, por cuánto tiempo tiene que estar en cines antes de salir en streaming. Me imagino que nomás se pueda. ¡Pum! Ahí la vamos a ver. Presupuesto estimado: 67 a 80 millones. De dólares. Sí, porque para una, pero esa es moneda devaluada desde hace un montón de años. Tendrías que no se ve tan cara. Ah, para películas de superhéroes está bastante aceptable. Más o menos es por ahí por donde costó Deadpool. Que era barata. Que era baratona. ¿Eh? Y la número uno, la que ya había salido en mercados internacionales, no en los Estados Unidos, pero hoy sí ya la soltaron ahí, es Tenet. Natasha, esa le fue bastante bien, hizo 20 millones de dólares en su primer fin de semana. Como que es la que más ha sacado, ¿verdad? De todas estas grandes cuarentenas. Post pandemia, pero mira, para la cantidad de dinero que me imagino que esperaban para esta película en época normal, creo que va a ser una fracción. Sí. Menos que esperar unos 200 millones, algo así, para el primer fin de semana. Pero sí estará, pues, el budget era 225 millones. Ahí está. Te digo. Wow. Sí, ahorita, pobrecita. Bueno, y sí está, esa sí se puede streamear, ¿verdad? Esta no. Tampoco. Uf. No. No, tienes razón. No, no se puede. Y todas las, no legalmente. Todas las copias que tiene que tiene el señor Torres son así. Sí, claro. Y después los paramédicos. Y después vaya. Mira, es así y voltea a ver su oxímetro, ¿verdad? 98%, estoy bien, estoy bien. Y después con el láser se toma la temperatura. Pi, pi, pi. Ah. Y el Omar haciendo el efecto y aprovechaba de toser de veras, ¿verdad? Sí, cabrón. La gaseosita. Después bien discretamente escupir ahí el... Y vamos a ver que trepa así. Así me empieza. Y después voy a estar bailando como que soy Spider-Man 3. What? Puro trailer, man. Bueno, ese fue el box office. All right. Thank you, Tico Man. Señoras y señores, nosotros avanzamos así, que no tan rápidos como la luz, con el siguiente punto, que es... Adelante, don Julius. Me quedé la risa del son la esquinita de Omar, así, gran baile. Y todos los demás así. se congelaron todos. Se congelaron, sí, se les trabó el internet. Sí. Falló el internet en ese momento. Y vos estabas tratando de arreglar todo, ¿verdad? Sí, apretando botones. Pantallas interactivas como Iron. Como que es Tom Cruise en Minority Report, ¿verdad? Ajá, cabal. Viéndose todas las pantallas. Cabal. No le den vara. Se la va a creer. Adelante, don Julius, ¿qué noticia Kikas hay esta semana? No, si la paja que la que no queremos que ¿qué? Se cree que la música está buena. Ya tiene trabajo, Julio. No, y la noticia de que la filmación de Batman se detuvo. ¿Ah? Sabía. Sí, pero esa ya no es novedad. Todos lados la están deteniendo. No, es que tenía Batman. 3 días de haber reiniciado la filmación de la película de Batman. Entonces llegó Robert Pattinson al estudio y dijo, ay, mire, siento como un poquito de fiebre, ¿va? Váyase a la casa y hágase la prueba de COVID. Y salió positivo de COVID. Pues, chao. Sí. Pero así mira, que... el estudio no quería decir nada al principio. Solo dijeron, hay alguien enfermito. Yo creo que tienen razón por respeto a la vida privada, pero al final... Es un poco importante para la película. Y de repente... Bueno, pero eso rapidito, Variety, creo que fue los que dijeron, no, fue Pattinson, te va, está bien. Fue. Y por eso es que Pattinson esta semana ya no fue al cine, igual que la semana anterior. Ya no fue. Toda la semana anterior está en el cine viendo Tenet. Sí. Bueno, la cosa es que, según entiendo, sí están todavía yendo a armar sets en locaciones secundarias, pero obviamente no actores ni nada de así de full producción, camarógrafo y todo eso, no lo han continuado. Después estaban haciendo el contact tracing para ver con quién interactuó Robert Pattinson para... hacerle las pruebas respectivas y todo eso. ¿Con todo? ¿Cuál fue el daño? Con todo. Y todas las bichas. Uy. A ver, ¿de mujeres. Dónde? A ver, ¿de dónde? Y hasta un par de bichos. Uy. Los cocineros, los conserjes, todo. Mira, ahorita es cuando tienen que aprovechar a filmar la escena de la muerte de los papás de Batman. Porque esa no va a faltar y ahí te aseguro. Pattinson no sale aún, a lo mucho va a salir un bichito más chiquito. No, es que lo iban a ocupar a él y después iban a ocupar tecnología AI para rejuvenecerlo. Uh-huh. Hasta el cuerpo. Le va a salir por un palumpa. Mira, esperamos que se recupere, pues que no le pegue muy fuerte, porque no se sabe realmente con este COVID. Puede, caso a caso, es bien distinto, puede ser. Este virus está diseñado para que no puedas aprender nada de él. Está encriptado. Encriptado, sí. Está bien encriptado. Mira, otra noticia, esta, así para los expedientes X, por si tenés la música ahí. Aunque nos baja YouTube. No le des idea, no le des idea. El domingo, no este que acaba de pasar, sino que el anterior, hubo un vuelo de American Airlines en Los Ángeles que reportó viendo una persona volando con un jetpack. Con un jetpack. Ajá, y ellos dicen, bueno, aquí ha pasado a la izquierda, como a 300 yardas, pasó del avión. Y la torre, ¿qué? Sí, y puta, porque el avión estaba en ese momento está a 3,000 pies. ¿Un kilómetro? Jetpack a 3,000 pies. Sí, o sea, no era esos jetpacks acuáticos de que tenés que en la manguera así pegadita en la playa, sino que este iba como que era el Rocketeer, o sea, huevo como que era el Rocketeer. Y en noticias no relacionadas, se pierde un piloto con jetpack, nunca regresó. Un inventor excéntrico. ¿Sí? Bueno, esta fue la semana en que David Blaine anduvo como con 52 globos aerostáticos y se dejó caer. Pues era el camarógrafo. Te hubieran filmado el camarógrafo, más impresionante, el dos en jetpack. Así, ¿qué voy? Espérate. Y el otro. Mira, pero voy a probar el jetpack para ver cómo es esta. Mira, pero. ¿Y qué rara? No es hoy. No, es que yo estoy consiguiendo el B footage, el B roll. Ajá, sí. Pero es que ya debería estar en YouTube. O sea, si sobrevivió el tipo, ya hubiera estado en YouTube. GoPro. GoPro. Sí. ¿Cómo es que en este tiempo lo vea un. Alguien de American con todos los teléfonos que van a ir allá adentro y nadie lo haya filmado? No, porque no te permiten encender el teléfono en el avión. ¿Cómo no? Porque estaba del lado de los pilotos. Lo pones en modo avión. Está enfrente. Sí. Solo los pilotos lo vieron porque lo atropellaron con la punta del avión. No llegó, no alcanzó a que los pasajeros a verlo. Solo vieron, ¡ey! Le pegamos un poco. Nada, que cuando iban despegando le pegaron, y cuando estaban arriba, un chero con jetpack, un chero volando. Oh my God, serio, era un mecánico colgado. Ay, se zafó. Hey, dime, lo vieron volando. Y el jetpack era el almuerzo, el cabrón. La lonchila. La lonchila. Lleva para la casa el bicho. Es un jetpack modelo Interface. Sí. Coleman. Nada, que tal vez sea el mismo concepto de Sharknado. Ah, que mira, voló un tornado. Sí. Un tornado se levantó a alguien, como una mochilona grande. Sí, con los conocidos tornados de Los Ángeles. Pues sí. O sea, Este tipo, mínimo la siguiente Comic-Con va a llegar con ese traje ya, vestido de Rocketeer. Haciendo el cosplay. Wow. ¿Será eso un cosplay que lo llevaron al extremo? Buscando a su Jeffiner con él. No, pero sí fue un. Sí, vea qué raro. Los Ángeles. No sé, Julio, si viste las noticias del Cyborg. ¿Cómo se llama? Sí. Vaya, sí, habla, que ya solo están encabezados, pero no me quería a leer porque yo no tengo vela en este entierro. O sea, es un pleito entre empleado y empresa. No mira, sé cómo. El Ray Fisher, el actor que hizo las veces de Cyborg. ¿En la serie o en la película? En la película de Zack Snyder. Quejándose vía Twitter. Ahora es de Geoff Johns. Ya lo había hecho antes, pero hoy ha publicado nuevamente que ha tenido un acercamiento con Warner Brothers, en el cual básicamente le dijeron, mira, deja de criticar a Johns y te prometemos que vamos a investigar a fondo las actuaciones de Whedon y de John Byrne. Ya, John Byrne, ya se me olvidó qué hacía. John Byrne. Whedon fue el segundo director que llevaron. Entonces, el Fisher, el actor, dice, no, si también yo tuve problemas con Jones, fui amenazado por él y no quiero que lo saquen de la investigación. Pues ya no quiere volver a trabajar ese bicho. Sí, mire, y es lo peor, está en negociaciones porque le han ofrecido que salga también en la película de Flash. La de Flashpoint. Uh-huh. Así que. Pero tenés razón, tiene una actitud bien rara. No sé si de verdad fue tan mal que se portaron con él y está tan resentido. O Es que, ¿qué otra es cosa otra puede ganar si seguir haciendo eso? Pues realmente, o sea, suena como que a huevo no tiene nada que perder, o ya le va el lechón, o sea, fue tan mal la forma que sintió que lo trataron, o que lo trataron, obviamente, que ya dijo, ah, vale, lechón. Porque si no, o sea, ¿qué va a ganar? Pero no, pero al revés, porque ponele, si él le fue tan mal, ya, ah, bueno, pero bueno, ya no voy a trabajar con esta mara, me voy con otro director a otro proyecto. Pero ahorita es como que cualquier ahí este actor, no, si puta, hay que hasta de que el agua estaba muy tibia, mejor busquemos nosotros. Sí, por eso digo, o sea, uh-huh. Si está quemando tantos puentes, digamos, es porque ya le, o sea, fue tan extremo que ya le vale. Un poquito de apoyando la posición de Fisher, una de las cosas raras que sí sucedieron es que, ¿se acuerdan la semana pasada? El estudio había dicho que había iniciado una investigación de tipo recursos humanos por un tercero, alguien externo a la empresa, pero después dieron una declaración diciendo que Fisher, el actor, no estaba cooperando en la investigación. ¿Algo, Tico Man? No, es que se oye el partido de fútbol. ¿Partido de fútbol? ¿Y a dónde no hay parte de fútbol? Hay algo que así como que hubieran hormigas. Vos ni sabés qué es el fútbol. Sí. Bueno. No, aquí se desconectó el audio, pero ya estamos. Se volvió a configurar el solito, no sé qué pasó. Sí, es que se empezó a oír. Entonces, como el fondo de alguien. Yeah. Se oyó el fondo de alguien, el fondillo. Sí. Sí. Y finalmente Fisher dijo, no, ese es un intento triste y desesperado de parte del estudio para proteger a Jones. Esa declaración que él no estaba cooperando. Así que, como dijo Tico Man, a saber. Después el otro, dime qué te dirán, era que dijo que Geoff Jones se lo llevó a su oficina y le dijo, mira, tenemos otro cyborg por allá. Se lo pisó. No tiene nada que ver contigo. Y el y otro, ok, pero gracias. ¿qué más? Warner está diciendo que él no había cooperado en la investigación, pero el otro dijo que sí, que bueno. Así que ahorita, no sé, un pleito de chambres, pues no se sabe. Ok. Mira, la otra, esta es noticia marketing, me parece bien interesante de parte de Marvel lo que están haciendo con Fortnite. En la última actualización de hace un par de semanas salieron como personajes que podés jugar a Thor con el diseño actual de los cómics, que ya es rey de Asgard. Sale la She-Hulk, pero una versión más estilizada, gracias a Dios, no la deformemente musculosa que tienen ahorita en el cómic de Avengers. Sale Galactus, lo están mencionando así como que va a llegar. Ya salió el Silver Surfer, no salió de un solo, sino que una semana después apareció un cómic de pocas páginas donde te cuentan cómo Thor mata a Galactus, que es un reflejo de lo que está sucediendo en la serie de Thor actual de cómics. Y me gusta que están incluyendo un montón de personajes, no de los que ya conocen toda la gente. Thor sí, pero a la She-Hulk, que le pueden hacer el upgrade de hacer, aparece primero solo como la abogada, como se llama Jennifer Walters, si no me equivoco. Después se pueden ganar, obtener el upgrade para hacer la She-Hulk, y después hay un upgrade adicional para hacer la Red Hulk, la versión Red She-Hulk. Y lo último, que estaba leyendo, que en el paquín de Wolverine número 5 de la serie actual, dentro del cómic se ve transportado a un mundo alterno que es el de Fortnite. Y tiene una aventura ahí. ¿Una aventura? Y dicen, ¿qué tipo de aventura tiene? ¿Quién? ¿Quién? Wolverine. Logan. Guepardo. ¿Lo ves? No. ¿Entendiste? Sí. Y en el glotón. Es la traducción real. El glotón es el Wolverine. Es... O sea, y bueno, dicen que a nivel de juego hay un montón de sitios donde se ven las marcas de las garras. El personaje no ha salido aún. Y se ve un verbo echar así. Que ya por ahí bien pasó Wolverine. Bien contenta. Sí. Hablando de Fortnite, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? Porque vi que Apple les había bloqueado no solo el juego Fortnite, sino que también había bloqueado el Unreal Engine para desarrolladores. Nadie lo podía bajar. Pero vino el juez y dijo, no, hey, bueno, Unreal nada que ver. Es un ciudadano ahí que se metió en el fuego cruzado. Eso dice. Entonces a él ya lo regresaron. Y entiendo que Epic ahorita le estaba pidiendo al juez que metiera otra vez a Fortnite mientras se decidía qué iba a pasar con el juego, el estatus del juego en la tienda. Pero de ahí no sé. No se ha oído nada más. Yo he estado chequeando las noticias más recientes a ver si salía algo de eso y no. Es que mira, una vez que ya se mete a tribunal, ese volado va a otro ritmo, más lento. Sí. Y la otra noticia que traigo, como saben, The Boys, temporada 2, ya está en Amazon. Amazon publicó 3 episodios. 3 episodios, a diferencia de lo que hizo con la primera temporada, que sacó la temporada completa. Entonces, los fans, como represalia de lo que hizo Amazon, al momento de darle, ¿cuántos puntos, geekos? Le dieron poquitos, están enojados que no sacaron toda la temporada de un solo. El resto de los episodios los han prometido uno por semana. Lo que va a pasar es que como le pusieron rating no tan bajo, lo van a cancelar porque eso sí, le han cancelado el cuarto. Le están poniendo, creo que lleva un promedio de 2.3 o 2.4. Counter 5. Pero te mantendré. No, sí, ahí sí no entiendo. O sea, igual estás pagando, o sea, no es que te están cobrando más ni nada, sino que simplemente, bueno, ahí va por poquitos. Ah, pero estás pagando para verlo de un solo. Que la gente hoy protesta por cualquier babosada. Pero yo creo que es la manera equivocada de protestar, porque estás protestando bajándole el rating de que si te gustó o no te gustó el producto, no si te gustó o no te gustó la política de la empresa que lo hizo. Y si lo hubieran sacado todo de un solo, hubieran dicho, me privaron del derecho de poderlo ver más por más tiempo, entonces me lo acabé muy rápido, entonces le pongo bajo. Y la gente tiene que protestar por algo. Hey, mira, acabo de encontrar algo más de, volviendo a la noticia de Ray Fisher, que pensamos que ya le habíamos masticado suficiente ese chicle y que está sin sabor. Jason Momoa, o sea, Aquaman, hizo declaraciones diciendo, yo apoyo a Ray. En sus alegaciones contra Whedon, Jones y Berg. Otro que no vamos a ver entonces en Hollywood por un buen rato. No, ese puto sí puede hablar. Ya. ¿Vos crees que ya está? Ese ya tiene el contrato firmado para otras 2 por lo menos. Sí, ya tiene varias películas. ¿Quién ya está en su nombre, protagonista, ya... Sí, ya carrió. La próxima vez vamos a ver el próximo. La próxima Aquaman, un sabo todo sequito, rubio, con camisa anaranjada, pantalones verdes, que le hace. Las versiones chafas, así como los Muppets, ¿cómo era? Los Muppets. Ah, los Muppets. ¿Sabe? Este va a ser Jeremy Momoa. Jeremy Mimoa. Mimoa. Mimoa. Había otro. Mira. Kay Fisher. Dale, puta. A ese lo cambia y nadie se da cuenta. Nal Gadot. Bueno. Y Mulan, ya la están pasando en streaming. Solo Disney Plus, pagando $30 en Estados Unidos. Los reviews que he visto, que no me he puesto a leerlos a fondo, dicen que está bien, pero que no es la gran cosa. Sí, lo principal que vemos es que igual que otras películas le han quitado todo lo mágico, digamos. De que no sale, bueno, no todo lo mágico, pero han quitado los tipo el dragoncito que le ayudaba en Mushu. En la animada, el Mushu ese. Ah. Y que como que tratan de hacerla más épica, más seria, digamos, como eso, las batallas, las guerras. Fíjate que yo vi. No tan de aventura. En Wall Street Journal lo que estaban diciendo es que esta versión de Mulan era más bien una apuesta para ganar audiencia china. Que porque la primera Mulan que hicieron en China les fue mal. No, animada. La animada. No le fue mal. Le fue súper mal. Entonces que esta es más bien como un bet para ver si se pueden ganar ese mercado que para ellos es inmenso. Menso. ¿Y ya está el Disney Plus en China? Yo creo que no. No, yo creo que ya la van a pasar en cines. Ah, eso sería Paul. Pero lo interesante que vi yo, que están a la expectativa desde el punto de vista financiero, a ver si dan números, cuánta gente pagó los $30. A ver si de veras fue significativo, valió la pena. Porque el señor Torres ya la detendió. Sí, pero eso no tengo tanto interés ni siquiera para irse a la pedir. Sí, igual yo. All right. Mira, hasta se fue Britomán del poco interés que tiene de Mulan. Sí. Hasta que terminen de hablar de esa película basura. No, es que, de repente un gran eco, Britomán. Y solo... Señoras y señores, continuamos con las noticias. Dale, ya no hay. Yo no tengo. Vamos a continuar con una seccioncita nueva que se llama Comentarios de Nuevas Series. Adelante, Don Julius. Este fin de semana tuvimos el estreno de dos series, una que nunca habíamos oído hablar, ni siquiera en este episodio, The Boys, Los Chicos. Temporada número 2. ¿Alguien las vio? No. Somos malos geekos. Sí, así me doy cuenta. Yo solo vi el primero. Ya están 3 disponibles. Amazon Prime las tiene y su hermano, que no es de padre ni madre, el señor Torres. Torres Prime también lo tiene. Mira, el primer episodio, bueno. Medio hermano por un sutío. Era amigo de cariño de la familia y le decían tío por eso. ¿Cómo se llama? Está buena, igual que sigue en la misma sintonía que la donde quedaba la primera temporada. Uh-huh. A mí ya se me habían olvidado un par de cosas, te soy sincero. ¿Te dan algún recap o algo para que? Sí, dan uno al principio, pero lo sentí insuficiente porque me quedaron un par de dudas. Y lo interesante es que te presentan un par de personajes nuevos, una nueva superheroína y la Stormfront. La Stormfront, correcto. Que es parte del equipo de los Siete Magníficos. Así porque fue el Invisible, ¿verdad? Lo mataron. Spoiler, lo siento. No, el primer episodio. También habían echado al The Deep, al acuático. Pero ahí. Lo desterraron a un trabajo más feo. Y sí, el desarrollo de los personajes. Según me han dicho, el segundo, que no lo he visto, baja un poquito del ritmo, pero el tercero ya se pone bueno. Ya te cuentan de qué se va a tratar el resto de la temporada. Right. Eso me recordó cuando entregaban notas en el colegio, que todos mis compañeros le decían al papá, no se preocupe, papá, que el tercer trimestre, ahí es lo que vemos, lo que a mí me gusta, ese es fuerte. Ahí me levanto las notas. Y el otro que les quería comentar, HBO, ¿qué es? Max. Presentó dejarme presentar. ¿Qué le has hecho? Omar, no me quiere dejar compartir. No, debería de. No, no problem. Ok, vamos a ver cómo le hacemos. Dale. Present. Espérate. Dice. Bueno, HBO Max sacó la nueva serie de Criado por Lobos. Ah, sí. Producida ejecutivamente por Ridley Scott, el de Alien, y la dirigió los dos primeros episodios, a decir verdad. una serie futurista de ciencia ficción en la cual, espérate, Taskbar, ¿dónde Taskbar? ¿Dónde está el Taskbar aquí? Espérate. ¿Y esa es basada en una propiedad anterior o es full original? Entiendo que es full original. Y se trata de un futuro distópico. Ajá. En el cual van post-apocalíptico. Sí, a decir verdad. La única diferencia es que no sucede aquí en el planeta Tierra, sino que están en un esfuerzo de colonizar otro planeta donde es apto para vivir a los humanos. Aquí está. Al fin. Ahí sí, hoy sí vemos. Ahí sí. Y entonces, el problema que en la Tierra, no solo como que hay problema ambiental, más bien hay una guerra bien de índole religiosa, pero una guerra tan yuca que ha obligado a la población a huir, pero solo han logrado enviar un arca donde hay un montón de gente congelada, que al decirte montón de gente, mencionan un número, no sé si eran 1,000 o 5,000 personas, y la otra versión, el otro bando, dicen, no, nosotros no vamos a enviar personas, vamos a... las personas pesan mucho y llevarlas congeladas representa mucha energía. Las vamos a enviar como embriones, pero embrioncitos más chiquitos. Ese que estás viendo ahí está muy grande. Y envían a 2 androides para que los cuiden. Entonces, cuando llegan, que son los lobos, que no tienen sentimientos prácticamente y son ateos. Y la navecita de los androides. O sea, un robot ateo es como que estándar. Robot. O sea, un robot. No, el comentario es válido porque sí, como que es un carro metálico. Un carro con motor. No, porque les podrían haber inculcado nociones religiosas. Sí, y pueden ser hippies. Nadie les dice que no puede ser un robot. Hippies, claro. Sí, es lo mismo. Le pintan un signo maripa en el chasis y ya. Estos llegan primero porque la navecita es más chiquita, entonces menos masa, pueden viajar más rápido y establecen su primera colonia y comienzan a criar a los embrioncitos y de repente ya tienen a los primeros 6 niños. Pasan años para que llegue el arca, que son de los fulanos, que eso era contra sus principios religiosos, enviar embriones, por eso llevan gente congelada. Y comienza el deschongue, pero la serie es como que con conceptos de ciencia ficción bien desarrollados. Es duro el contenido que va pasando con los niños y la actitud de los androides para criarlos. No son muy cariñositos, que digamos. Y el primer... el final del primer episodio es yuca. Y me ha dejado picado de seguirla viendo. En la primera temporada van a ser 10 episodios y después de estos 3 van a soltar, al igual que Amazon, 1 por semana. Protesto. No. Bajémosle el rating. Serie basura. Comparable con Westworld en cuanto a Raw, así de... Sí. Crudo. Uh-huh. No. No ese tipo... No se compara a Westworld. Okay. Pero crudo, ¿qué violencia? Fíjate que hay unas escenas de violencia que son yucas, difíciles de digerir, pero más bien es el concepto de lo que va a pasar con los sobrevivientes. No quiero decir más porque es mega spoiler. Es canibalismo. Sí, más que ya los tienen tan congeladitos, ya solo los sacan y puro post. Ya hacen milkshake ahí con un smoothie. Smoothie ya. No tenés que agregar el hielito. Y mira esa tu. Y lo esa esfinge que tenés a la par, bien tranquila. Relax esa gata. Uh-huh. Sí. O van caminando por la nave de enemiga y. Y se tropiezan en el enchufe del refrigerador donde tienen los embriones. Se descongelaron, ¿no? Como que si fuera Mr. Bean, decimos. ¡Qué rica esta carne! ¿De dónde la han sacado? Estamos en el espacio. El beef jerky. Trajimos. Se iba a arruinar. ¿Y este choricito? Sí, chorizo, sí. Bueno, y continuando con ya que está Julius on a roll, la decepción de la semana. Esta sí la vamos a poder compartir rápido. Ya me di cuenta cuál es el truco. Recliner of Rage. Vamos a ver. Fíjate que hace como un mes salió este producto. Está disponible. El audiobook, pero de una versión dramatizada donde hay un montón de gente famosa haciendo las voces de los diferentes personajes de The Sandman. Era James McAvoy, era el Sandman, Morfeo. Morfeo. Sí, de acuerdo. Entonces me lo prestaron. Son como 10 horas y están adaptando los primeros, creo que 10, 12 cómics, que serían los primeros dos recopilaciones. Y me abatió. Lastimosamente, es una adaptación demasiado fiel a lo que está sucediendo en el cómic y prácticamente te describen y lo que sucede como panel por panel y los actores dan los diálogos. Pero al final, dado de que son diálogos tan cortos, da la impresión que estuvieras oyendo un documental, porque el narrador te está diciendo todo lo que está pasando, los saltos en el tiempo, y no oís que sean los personajes los que desarrollen la historia. O sea, no se desarrolla como por diálogo, sino que es el narrador así, diciendo, y entonces viene el otro chavo y hace tal mierda. Prácticamente, así es. Y se suena bien entrecortado, no hay un flujo muy lógico, no lógico, pero un flujo suave y flexible de la historia, un desarrollo de la historia. Y creo yo que no es una adaptación feliz de un cómic, no es la forma de hacerlo. Hubiera sido mejor una novelización primero y después esa, convertirla en una obra de este Marvel tipo. Marvel hizo uno de podcast que era de Wolverine, que era de Long Night, no sé qué. Pero fíjate que ese actuado, ese nació como audiodrama, pues, o sea, no es que adaptaron una historia existente. Por cierto, después sacaron una adaptación en cómic de esa historia. Pero siento que Sandman ya como cómic. Después, ¿qué vas a hacer? Hacer novelización del cómic. O sea, básicamente es el cómic sin dibujos. Y después el audiobook que están describiendo los paneles. Entonces, o sea, no me suena que se pueda adaptar tan bien. O sea, si se adapta, es de cambiarle un montón de cosas. Es un concepto bien raro. Y después de oír la primera hora, la conclusión que llegué fue, yo nunca he leído este cómic, no me he dado el tiempo. Preferiría sentarme a leerlo y no oírlo de esta forma. Toma algo. Un Mooney. Toma algo obscena del gato. Solo llegó y hizo el Mooney y se fue. Es que estaba dando su opinión de la. La comparte la gata conmigo, ya viste. Sistema de clasificación para cuando no te gusten, ¿cuántos munis le das? 5. No los he leído. Eso no. He leído los más recientes, fíjate, cuando terminó la serie, como los últimos 3. Bueno, pero la historia es cuando están describiendo cuando queda capturado el Sandman, sí. Que pasa décadas ahí. Y abate. Y ahora estamos en el año 1940. Se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Y en este calabozo, Morfeo sigue sin moverse. Ok. Sí. Es que el cómic, o sea, realmente bien pesado en la narración. Bien, bien pesado en la narración. Acción, la parte de terror, que fue así como vendieron el concepto de Sandman, que está de terror también. La parte de terror. Está al final, en las últimas 3 páginas del cómic. O sea, es malo todo el wiri-wiri, así el diálogo y todo, así la interacción de personajes que eso, pues. Entonces, a mí me dijeron de que por eso no comencé a leerlos por los primeros. Me dijeron, no son los mejores. Mejor el arte también. agarra, envía un DVD que hay por el séptimo. Sexto, y, séptimo. Y son seis. De ese primer libro son. En el epílogo. Siete, sí. el primer cómic es una historia casi autocontenida, pero después agarra otra historia donde el Doctor Destino le había robado una joya, una de las herramientas del Sandman, y también anda buscando su bolsa de arena y su casco y toda su mierda. Su cocol. Sí, sí. Va al infierno, ahí conoce a Lucifer, esa es la primera vez que aparece el Lucifer, que eventualmente se hace el Lucifer de su propia serie. Todas son chivas las historias, pero te digo, no es tan... ¡Oh, qué gran acción! Hey, avanzamos, señoras y señores. Bueno. Para que deje de hablar Julio un rato y le damos a Tico Man el 10 en 10 de esta semana. A ver, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10? Es en honor al tema. Es 10 en 10 de... Un tema más. Es un 10 en 10 de Máquinas del Tiempo que hemos visto. Ah. ¿Qué ¿Cuál sería este? El refrigerador de Back to the Future. Ahí está. ¿También? El hot tub. Vale, entonces una de las primeras máquinas del tiempo es una ¿cómo se dice en español? Un hot tub. Un jacuzzi, pues un hot tub. Que es de la película Hot Tub Time Machine, donde está esta mara. Este es un jacuzzi normal, común y corriente, pero esta madre dice, bueno, vamos a beber en el jacuzzi. Entonces le tiran a la consola una bebida rusa ilegal llamada Chernobyl. Entonces, okay. esa, los químicos ilegales de la bebida impregnan el hot tub. Y después cuando se despiertan en la siguiente mañana con gran goma, uh-huh. ven y puta, estamos en el pasado, ¿verdad? Porque ven una... rodaje de Michael Jackson, todavía es negro. La moda de toda la gente, sí, bien ochentera, y los peinados y todo. ¿Qué pasa aquí, ¿verdad? Entonces, de repente, les toca revivir un viaje que hicieron hace tiempo. Se acabó. Pero, no, sí, justo, así es como viajaron en el tiempo, a través de esa máquina. Con Chernobyl. Justo a donde querían, justo. Sí, sí, sí. La número dos, una cabina telefónica. Ahí pueden escoger. Sí. Lástima no hubo un 10 en 10 de cabinas telefónicas que viajaran en el tiempo, porque ahí también podría haber metido la de el Inspector Spacetime. Sí, Inspector Spacetime. Oh, cabinas telefónicas geekas, podríamos haber agregado la de Superman, donde se cambiaba. Sí. La de Bill and Ted tuvo que haber sido homenaje a Doctor Who. Pero lo que me encantaba era el esqueleto de sombría que le pusieron arriba. Sí, o sea, es que el presupuesto de esa película no era mucho. O sea, ahí me imagino que literalmente agarraron una sombrilla. Eso era. Démosle. Con esto, esa es la antena. Suficiente. Y no era más grande por adentro. No, pero sí. Llega un momento que somos 20 personas. Lico, Juana de Arco, Gengis Khan, Napoleón, creo que solo Billy the Kid va afuera, así. Yes. Pero todos los demás adentro, así todo. Tiempo. Deja ver. Es irónico número hablar 3. De máquinas del tiempo, yo diciendo tiempo, cada vez que llegamos al final. Número 3, guanteletes. Aquí está. No. Está entre. Está el guantelete al infinito, que también viaja en el tiempo. Pero este es unos guantes que llevaba esta versión de Flash que se llama todavía John Fox, que es el Flash del siglo 25. Como Johnny Cypher. Ajá. 25 era, no me acuerdo. La cosa es que el tipo es. El descendiente de Megan. Sí, sí. De ella y Bumblebee. Entonces. Este chavo pues ocupaba el Speed Force para darle poder a esos guantes y podía usarlos para viajar en el tiempo. Okay. Pero Al parecer era como ilegal en su universo. Había una patrulla de viajeros en el tiempo que... Ah, según yo era ilegal usar guantes. Jean-Claude Van Damme sí, lo anda persiguiendo porque... Sí, claro. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la riega mucho. Tuvo que huir un tiempo. Yeah. ¡Ey, tiempo, tiempo! Al fin. ¡Ah! Me costó. Yo iba a dar mi opinión. El número 4, un vehículo motorizado de los 80s. Marca DeLorean. Yo nunca he sido loco carro y yo no entendía por qué de esos carros no veían más en las películas y en las calles. Que mira, siendo tan YouTube, chivo el concepto. O sea, quitarle todo lo de máquina el tiempo, pero yo hasta que creo que Benito Man una vez se sentó a explicarme, no, mira, es que este tenía estos problemas. En realidad era un carro malo. Hay varios documentales en YouTube de por qué falló, ¿sí? Porque aparte que el carro no era tan bueno, el manejo de la empresa fue un poco así como de la chonga. Sí. Puta, o sea, hasta terminó vendiendo droga el tipo. Imagínate. Sí, que sí, hay varios documentales ahí, ahí que los puedes echar. Sí. Pero mira, en la cochera de mi carro ese no cabe. Era bonito, verlo y era bien distinto. Bueno. Pero ya no podría concebir ver uno de estos carros sin todos los aditamentos de máquina del tiempo encima. ¿Cómo no? Los Gilindúes, le digo yo, ya, sin los Gilindúes a mí no me gusta. Bueno, antes me gustaba. Por cierto, si te venden uno sin los Gilindúes. En Comedians in Cars Getting Coffee, Seinfeld tuvo que ocupar dos de estos en un episodio y los dos se arruinaron. Así que bueno. ¿A quién llevó en esa vez? No me acuerdo, fíjate, ya te voy a buscar quién fue. Bueno, para mientras, el número 5. Una banda sin fin para hacer ejercicio. Oh, what? My God. La que usa Flash. Flash, of course. Mira, Cosmic Treadmill se llama esto. Ese concepto nunca me gustó. No, sí, mira los controles bien complicados. Tiene positivo y negativo. Solo un switchback. ¡Clac! Quiero ir para adelante. O clic, clic, quiero ir para atrás. Y de ahí, solo correr. ¿Y el viaje en el tiempo depende de la velocidad o la distancia que corre? Dependiendo de la velocidad. Fíjate, y mirar los engranajes que tiene ahí, que funcionan a esas velocidades. Mira el corredito. Todo, tic, tic, tic, tic. Dice que recibe su poder de los rayos cósmicos que están constantemente pasando por la atmósfera de la Tierra y que combinada con la velocidad del corredor escarlata le permiten viajar en el tiempo. Se coordina con pulsos protónicos de su reloj atómico. Siento que están usando muchas palabras científicas, pero sin mucha coherencia. Tiempo, tiempo. Digamos, por cierto, ya sé quién fue. Fue Patton Oswalt. Ah, ok. Ese fue bueno. De acuerdo. Que le dio una trama de cómo haría él el cómic de Superman. ¿Cómo mataría a Superman? ¿Cómo mataría a Superman? Yes. Puya, dice que cuando corre para atrás en el tiempo, emite radiación negativa. O sea, que es mala. Antirradiación. Era como que... o sea, mata la radiación. No, esta radiación. Sí, todo negativo. Debería de ir a generar la Chernobyl. Bueno, la máquina... ¿Cómo no vas a hacer nada, güey? La máquina del tiempo más complicada. Ajá. La que hizo Doctor Doom. Una vil plataforma en el piso. La plataforma del tiempo del Doctor Doom que salió en el cómic número 5 en la primera aparición de Doctor Doom. Creo que el 5. Y la han usado varias veces. Me consta. Donde lo mandó a los cuatro... El primer plan macabro que sacó Doctor Doom fue raptar a la mujer invisible para obligar a los otros tres fantásticos a que fueran al pasado a robar el tesoro de Barba Negra. Imagínate. Qué difícil. Eso fue todo. ¿Sí? Eran tiempos más sencillos. Sí, cabal. Entonces solo les dijo, vaya, párense ahí. Uf, ya viajaban en el tiempo. Yo la última vez que la vi que lo usaron fue en esta de la era de Ultron, cuando la usan para viajar al pasado, para matar a no sé quién, que después iba a ser el responsable de la era de Ultron. No sé. Algo así. Pero por lo menos... ya no dije nada. Tiempo. Dice Chevengo que si la hizo Doctor Doom, entonces es excelente. Ah, pues sí. Es Doomtastic. Deja ver, el número 7. el escritorio de Nobita en Doraemon. El, oh my gosh. El amigo de Doraemon. Que Doraemon, como todos saben. Es un gato que viene del futuro, un gato robot, creo, que viene del futuro. Siempre saca sus inventos raros que son los que se basan en las, un montón de las aventuras que tiene. Entonces, en el escritorio que está en el cuarto de Nobita, que es su amigo humano de esta época, ha escondido una máquina del tiempo. Entonces, cuando dice, vamos al pasado, jala esa palanca que se ve ahí. Y se transforma y empiezan a viajar por un paisaje pintado por Salvador Dalí. No, Da Vinci. Dalí. ¿Quiénes son los robots, los relojes? Dalí. Derretidos. Ajá. ¿Según Brito? Sí. Salvador Da Vinci. Sí, ese es otro primo perdido. O Leonardo Dalí. Hola, tiempo, menos mal. Sí, porque ya se habían acabado los chistes de Dalí. Ese humor de Dalí no prospera mucho. No. O sea que esos 8, eran chistes. Los relojes de arena, un reloj de arena mágico. Oh. Que básicamente era la forma que tenían los Time Turners en Harry Potter. Mm. Yo pensaba por un momento que ese iba a ser el de Príncipe de Persia. También tenía, ese no, otro. Era de arena también, ¿no? También. Arena. Pero mira, esa toma es de libro 7, ¿verdad? Está bien tétrica. Probablemente. Pero ya en el 7 no habían Time Turners. Se los echaron creo que en el 5. No, pero... O sea, porque ahí, ¿te acuerdas que viajaron al Ministerio de la Magia y que después los destruyeron todos? Pero esa pero lo que pasa es que eso que está sacando ahorita creo que es de episodio 7. No sé si el 1, parte 1, parte 2. Está bien dark la imagen. Sí, no, pero que solo lo ocuparon en uno. Ah, solo en un. Solo en un libro, lo ocuparon en el cuarto libro, creo. Tiempo. No, el prisionero de Azkaban fue. En el segundo libro. El hipógrafo. Hipógrafo es como el. ¿Cómo? Para comunicarse. El tipógrafo. Uy, espérate. Se me cerró esta ventana. Déjame ver. De ahí el número 9. Hay trenes que viajan en el tiempo. Oh my gosh. Que son los trenes que usan en la serie japonesa Kamen Rider, Den-O. Vaya, Y se convierte en Voltron también, pero ese es en otra serie similar. ¿En Voltron? No, es el primo chafa de Voltron. ¿En Voltron? Sí, sí. En Voltron, ajá, sí, de Voltron. No, entonces, acuérdate que para todos los Kamen Riders son como los Power Rangers. Power Rangers. Bueno, de ahí salieron los Power Rangers. De que unos son los Ninja Force, otros son los no sé qué, los Dinosaurio Force, todo eso. Entonces, este Kamen Rider, Den-O, era una serie de Kamen Rider siempre, pero... La agencia de Kamen Riders para la cual trabajaban los protagonistas combatía monstruos a través del tiempo. La onda es que tenían un ticket que les permitía subirse a uno de estos trenes, activaban metían el ticket en una ranura ahí que les registraba la fecha que decía el ticket, la fecha y hora exacta, entonces ahí ya podían viajar a ese punto. Tiempo. Okay. Algo complicadito. Es un clásico. Y el último aparato para viajar en el tiempo es el tostador de Homero. Oh my gosh. Bueno, ese episodio. Este salió en la casita del árbol del horror número 5, hace como 25 años. No, que... 23, porque no hubieron en los dos primeros años. Ah, ok, sí, 23. Entonces, esta fue Homero tratando de arreglar un tostador, le zampó un tenedor y se hizo imaginar el tiempo. Fue como el Chernobyl del primer aparato. Se fue al pasado y gracias a Dios que el abuelo Simpson le dio el consejo bien útil de que, mira, si alguna vez vas al pasado no cambias nada porque vas a cambiar todo el futuro. Está bien. Pero sí, siempre terminaba cambiando algo y cuando volví al presente había transformado una cosa. El primer presente es Flanders está a cargo del mundo y todas usan el mismo suétercito de Flanders. Eventualmente se queda en un presente en el cual todo se parece igual, pero la familia de él, de repente, vamos a comer, y todos sacan lenguas así, tipo lagartijas. Así. Tiempo, tiempo. Dice, okay. Ah, pues. Right. Señora, y es cierto, encontré solo en el de Prisionero de Azkaban sale el Time Turner, no sale en ningún otro video. ¿Y Tina Turner? Ah, es la esposa, la ex de... Ah, esa sale... ¿Sale? Sale en Mad Max. Uh-huh. Rolling on the rim. Ok. No, hombre, sí, regresando la sí, pero también ella es famosa por esa canción. Ah, también. Proud Mary. Coja seria. Oh. La versión de Latina Turner deja atrás a los de Creedence. Los de Creedence se quedan como que... ¿Qué pasó aquí? Abiertos después de verla. Y como es la... Y es latina. Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos porque es latina. Sí, es latina. Oh, y viaja en el tiempo también. Tiene 100 años y aún canta. A ver, vamos a buscar Turner, acá, bajo Turner. La T. Sí, aquí está. ¡Toma! La T de Turner. Right. Sí, la T de Turner. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio dejando que descanse Tico Man un momento porque es el momento de ¿qué pasó con...? A cargo de Julius, que nos vas a hablar hoy. Con 2020. Hoy vamos a ver qué pasó con Batman Beyond, Terry McGinnis. Batman Beyond. Miren, no me voy a ir a los... Beyoncé. Beyoncé. No, este Beyoncé es el que viene después. Batman Beyoncé. Pues, nos vamos a ir al último volumen, al volumen 6. Al 11. El Omar, sí, que serían los últimos... Alto. 3 años más o menos, 2016. Porque en el volumen previo, en el volumen 5, debido a un relajo de viajes en el tiempo, era. De viejas en el tiempo. De viejas del tiempo. Era Tim Drake el que se quedó de Batman Beyond. Y se suponía que Terry McGinnis estaba muerto. Hey, pero Tim Drake, ya sabemos que se hizo Drake. Sí, pero se hizo Drake después de haber sido. Y filmó Beyond. Un video así todo raro. De bailar así. Como Omar. Oh my God, what the hell. La onda que después del Rebirth aprovechan el cambio de continuidad, lo reviven prácticamente a McGinnis y dicen, hey, sí estaba vivo, no estaba muerto realmente, y vuelve a ser Batman Beyond en el futuro. Sí, y se mantiene más la mayor parte de la historia igual como la conocemos. Bruce se ha retirado, es el que lo está apoyando con la logística y en el le va a traer el primer almuerzo, desarrollo le interesante le arregla el carro, está el chucho aquel, el grandote, el grandanito, el Ace, the Bat-Hound. Y en el número 6 comienza la historia de la elevación del demonio para ver quién es el nuevo Ra's al Ghul. El demonio, como se lo imaginan, va a ser Ra's al Ghul. Ahí se ve quien finalmente lo revelan un par de números después y es Damian Wayne. Ya no es Ra's al Ghul, sino que él heredó. Él trata de controlar a la Liga de los Asesinos y toma el papel de líder, pero igual no está buenito del todo, ¿sí? Tiene sus actitudes de violencia. Es como cuando busca anarquía. Como cuando Matt Murdock se toma control de The Hand, que terminó corrompido él. Algo así. El otro personaje que introdujeron después, en el número 18, Terry está criando y cuidando a su hermano menor, Matt McGinnis. Entonces, él se entera pues, que es Batman, tiene acceso a la Baticueva, Bruce lo medio... anima a que comience a entrenar físicamente y en una de esas necesita ayudar a su hermano y para ayudarlo se convierte en el nuevo Robin, Beyond. Y Bruce le dice, sí, ve a ayudar a tu hermano. La otra adición que hubo al elenco... ¿Y le dicen Robin o le han puesto otro nombre así? Le dicen Robin. En el 37 saltamos ya un par de años y aparece de forma misteriosa una mujer que hace las veces de Batwoman. Chica, ¿no? Beyond. Y es Beyond, no, es Batwoman. Es la Beyond, ella sí es la Beyond. Sí. Ella es la Beyond, no, porque es pelirroja. Y el misterio es que quién es, aquí no se sabe quién es y durante varios números están investigando todos, aparece la comisionada Gordon, que es Bárbara, y dice, yo no soy. Aparece una una chica que estuvo haciendo las veces de Batgirl por un par de episodios, tampoco era ella, y finalmente se revela que la Batwoman es la hija de Dick Grayson. Dick se ha retirado, es el gobernador de Bloodhaven, se retiró por una herida que tuvo en la columna y además perdió un ojo, anda tuerto. Motivos suficientes. Y su hija, Elaine, creo que se llama, es la que hace de Batwoman. Y comienza a ayudarle a Bruce y a Terry de vez en cuando. Y no podemos dejar de mencionar que en el primer arco, la primera historia, regresándonos al número 5, los malos principales siguen siendo los Jokers, con Z al final. Y ese que se ve ahí al extremo superior izquierdo es el líder de los Jokers, se llama Terminal. Su onda es que quería encontrar el medio para revivir al Joker original. Y en este lo logra revivir en el número 5. Porque el Joker, si bien es cierto, había muerto, desde la muerte estaba congelado criogénicamente, esperando que alguien lo pudiera revivir. Y en este lo logran revivir. Y lo primero que hace el Joker, mata a este Terminal, el líder, y lo mata con una crowbar. Creo que el concepto, una barra de igual forma con la que mató al segundo Robin. ¿Y solo es un Joker el que reviven o reviven a los tres? En este futuro solo reviven a uno y vuelve a salir después otra vez con el crowbar. Este ya es un número mucho más avanzado. Y vuelven a... Lástima que siento que están repitiendo muchos conceptos. Quieren matar a Robin, como se dan cuenta. No, y también siento que una de las cosas chivas de Batman Beyond era el hecho de que villanos de Batman casi no tuvo. O sea, realmente viste a Mr. Freeze que se había congelado y por eso duró hasta la época de Terry McGinnis. Creo que salió Ra's al Ghul en un momento. Y eventualmente en la película salió Joker, pero ahí todos los demás eran como que nada que ver, o sea, no había un espantapájaro, un dos caras, sino que era su propia galería de villanos. Aquí como que están trayendo de vuelta todos los personajes de apoyo de han de traído Batman el concepto y el de los personajes de apoyo, sí, pero villanos creo que solo el Joker aquí en esta última serie creo que es el que han traído de vuelta. Después han sido nuevos. Ok. Ah, bueno, por lo menos. Por lo menos. Ok. Right. Thank you, thank you. Y, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de arreglar las pantallas, man. Momento la carnita, y en esta ocasión la carnita es la película Bill and Ted Face the Music, que ya todos la pudimos ver, y que debo decir que a mí me sacó de onda. Se traduce a cara la música. Sí. Me sacó de onda una cosa nada más. Fíjate que la movie en sí, a mí me similar a las anteriores que hemos visto de Bill and Ted, donde en realidad no es como que puta que película más cachimbona. No, están viendo una película simpática, pero simpática, y no es la gran cosa, pero te vas a reír, te vas a sacar carcajadas y te vas a divertir, y en realidad no es pero a mí sí me sacó de onda el hecho de que yo acabo de ver John Wick. yo hice con mi hijo una maratón de John Wicks preparándonos para ver las siguientes películas que, ¿verdad?, ya van a estar. Y el pelo de Bill and Ted, de Ted, es el mismo peinado, o sea. No, pero la barba no tiene. ¿Ah? La barba no la tiene. No, la tiene la barba, pero, o sea, se rasura, pues, y ya. Pero es bien. No, pero. Bien similar. Pero mira, ahí. Físicamente. Ahí me extraña porque mi para mí fue al revés. Yo decía, si este tipo en John Wick, yo pasé diciendo en las películas, puta, este cabrón no envejece, y en esta película de ahí hecho mí. Sí, se ve bien viejito. O sea, la barba le tapa las arrugas al fin. Marco me dijo eso, fíjate, Marco me dijo, no entiendo por qué se ve más viejo en esta que en John Wick, o sea. Polo. o filmar John Wick lo envejeció. No, fíjate, yo creo que la barba le ayuda porque le tapa un montón de las arrugas. Pues probable. Ahí consumió los poderes generativos en John Wick. O le hallaron el cuadro ese que tiene ahí escondido. Está todo. Ahora, la forma de actuar del personaje, si es que cuando lo ves decís, puta, estos son. No hay de otra. O sea, sí. Está, que están parados, no sé qué. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué? Somos Bill and Ted. Y le hace. Y todavía sabes qué puta esos son. Es, ¿eh? Que, es que tienen el. Sobre todo el Keanu Reeves. Tienes actuado tieso. O sea. Ajá. Ajá. Está diciendo algo y está moviendo todo el cuerpo así y cuando hace mal saludo, actuando. Ah, o sea, está actuando como mal, ¿verdad? El que sí actuando, sentí que sí. Se fajó actuando es el Alex Winters. Ajá. Fíjate que sí, creo que tiempo algo aprendió desde entonces para como que absorbe más el personaje y lo porque eso lo no se ha hecho. Bueno, sí. No, pero yo digo pero lo ves tipo haciendo las versiones futuras de ellos, uh-huh. Y siento que le hacía, o sea, el acento inglés le queda mucho mejor a él. O sea, que vos ibas a cualquier Comic Con y mirabas a Alex Winter haciendo el mismo papel siempre, o sea, filmando por Bill and Ted. Cuando salieron así lo que me sacó de onda, ¿ah? Es que las hijas, porque la hija del Bill, yo sentí que actuaba a un personaje diferente, pero la hija del Ted imitaba a Ted. Yo sentía que era alguien que estaba imitando la actuación de Keanu Reeves demasiado. Que, por cierto, entonces esta cherita, que... la rubiecita, es la que sale en Ready or Not. ¡Ah, ella es! Sí. Y también las pistolas. Ajá, la de... ¿Cómo se llamaba? Que tenía las pistolas en las manos. Guns Akimbo. Ajá, Guns Akimbo. Ella es también. Guns Akimbo, la decía yo que... Samara. La de... Samara Weaving. Y la de la otra película, no me acuerdo cómo se llama, uno de... No sé si es pariente de Hugo Weaving, pero sí es Samara Weaving. Ahí está. Masita. Sí, sí, bien. Guapita. No, y actúa súper bien. Actúa súper bien. El sí, porque ahí no lo reconocí. El papel en Ready or Not, este y el que hizo en Guns Akimbo, totalmente distintos todos. No, y hay otra, de que estos los mandan a una isla y que los andan matando. Ah, The Hunt. No. The Hunt for Red October. Uh-huh. No, esto es The Hunt. Entonces, ponele, yo cuando la vi en The Hunt, caí que era ella. Pero ahora, aquí no la reconocí. No la reconociste. No, yo sí. No, no la es que está bien, guapita la chavita. La otra sí, uh-huh. No sé ni quién es, la que salió haciendo el papel de la hija de Bill. Pero se parece a Bill. Sí. Que hace bien el papel de Keanu Reeves. Se parece a Keanu Reeves, por eso es que yo sentía que lo invitaron. La actuaba tiesa. También, igual sí, también, o sea, de mismo. Te digo. ¿Eh? Oh, yes, Mr. No sé qué. Y hasta la voz así, así como que se le traba algo. Sí, la cancioncita del principio. Ay, bueno, el título que uniéndonos en el nivel químico, físico, espiritual, parte, no sé qué, volumen 1. Volumen 1. Y les iban a poner los tres primeros actos. Y empieza throat singing. Oh, sí. Es que también, o sea, bueno, fíjate que no sé qué tanto pega en la continuidad, porque al final de la segunda, el montaje que te dan en los créditos es de que ellos una línea recta para el éxito. Ajá. Pero creo que por la ayuda. Que duró poco. ¿No? Ah, bueno, sí. Pero es que, pero porque al final de la primera quedan con que van a empezar a aprender a tocar instrumento. Sí. Ah. En la y aquí segunda, ya ves que te tocan un theremin. En esta, es que esa es la cosa que yo creo que empieza la película. Yo creo que esa canción, el hecho era para explicarte, estos cabrones han pasado desde entonces hasta ahora estudiando todo lo de la música. Una gran presión. Ya se pueden tocar cualquier instrumento, pueden hacer cualquier mierda. Por eso es que throat singing tocaba la gaita, tocaba, o sea, de todo, ¿verdad? Y lo tocaba bien. Sí, lo tocaba bien. Y en la boda de la Missy, la misma chava que salió... en las tres películas, ¿no? En las tres, en la primera era la madrastra de Bill. Uh-huh. Y en la segunda se había divorciado al papá de Bill y se había ido con el papá de Ted. Y hoy te dicen, puta, con el hermano. Y después te dice, hoy mi papá es su propio hijastro y el hermano es su propio tío y no sé qué puta. Y es el padrastro de mi papá. Y un solo despide que había armado la misa. Qué coba, mierda. Y la cara del tata con la misa se amontonaba al hermano. Eran los mismos actores. De todos los secundarios eran los mismos. ¿Sí? Las esposas no. Eran distintas. Ah, las esposas no. Hicieron recasting. Es más, creo que hicieron recasting para la 2 también. Sí, también. Las princesas siempre fueron distintas. Metieron gol. Pero esta viejita sí es la misma, ¿verdad? Creo que no, sí. No, creo, la misma. Creo, como era bicha en su época, creo que sí, todavía no se ve. No, eso sí me dio. ¡Ay! Hoy sé que sale. Mira, ahí, ¿verdad? Que el hermanito. El actor de Rufus, ese se murió, ¿verdad? Sí, George Carlin. Sí, hace rato. Sí. Uh-huh. Carlin hace rato murió. Creo que la última película que salió fue la de Ben Affleck, Jersey Girl, la que hizo Kevin Smith. Era amigo de Kevin Smith, salió en varios de Kevin Smith. Me gustó que le hicieran ese homenaje a Carlin en la película. Sí. Esa escena. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, la crisis era de que eso nunca te lo explican, que por qué el tiempo y el espacio se estaba deshaciendo. Uh-huh. Y por cierto, spoiler, cuando resuelven el problema no te dicen por qué el hecho de resolver el problema, por qué el hecho de que lo que hicieron deshace ese problema, pues simplemente. Te lo explicaron muy rápido con pseudociencia. Te dijeron que esa era la línea de tiempo que tenía que seguirse, pero si ellos no creaban la canción, estaban destruyendo. Hacía falta algo importante que de esa línea de tiempo. Entonces, simplemente se iba a destruir todo. Pero, sí, bueno, se empieza como que a descalabrar la realidad. Entonces, habían cosas que de diferentes áreas, de diferentes partes del mundo y del tiempo. Desaparecían de un lado y aparecían en otro, y así. Pero como solo figuras históricas. Bueno, o sea, solo si era Washington o Jesús o algún rapero. Es que hacía esa onda. Como... Solo son fixed points in time los que se estaban cambiando. Esta parte estaba chistosa también. Cuando fueron a couples therapy en parejas de parejas. Ajá. Sí, es que era pareja. Que pareja. Son couples en plural, o sea, tienen que ser. Sí. No, y es que ahí ves realmente lo buena onda que son, y lo mucho que se quieren los famosos, porque son inseparables. Sí, hasta cuando están viejitos, que están encamados los dos. Están encamados en el mismo cuarto. No, la esposa. Es que cuando salen en prisión. Ay, oh my God, eso. Mira, hasta Marco se cagó de la risa. Aquí están las distintas versiones. Ajá. Es que la trama es que ellos tienen que tienen hasta las 7 de la noche, a las 7 y 17 tienen que, 7 y 14, no me acuerdo cuál era el número, tienen que tener la canción lista. Y ellos dicen, por cierto, no la hemos hecho. Es una forma de viaje en el tiempo donde el tiempo de donde partiste sigue corriendo. Sigue corriendo. O sea, no pueden regresar del instante donde se fueron, sino que el tiempo sigue avanzando. Sí. Lo cual niega el concepto de la segunda y la primera, que sí lo hacen varias veces. Ahí lo hacen varias veces. Es más, se van al pasado para dejarse cosas. Sí. Entonces, ellos dicen, no, vamos a ir al futuro, a donde ya le escribimos la canción y nos vamos a robar la canción. Dice, pero nos vamos a robar la canción nosotros mismos. Sí, por eso no es robar, dice. Va, cachimbón. Pero, espérate. Ahí se van a donde el futuro, donde ya pasó el tiempo, si faltaban horas. Sí. Y no se ha destruido nada, pues. Cabal. Sí, ahí es. Es que el tiempo se destruye simultáneamente en todos los instantes. Ahí está. Bien, Doctor Who. Okay, Doctor Who. ¿De dónde es que van al futuro? Y se dan cuenta de que. Bueno, se van 2 años al futuro. Y se dan cuenta que no escribieron la canción, que los chavos están como. Y sabían que llegaban allí, y se les desarmó la vida, sí, pero bien desarmado. No, sabíamos que iban a venir estos cabrones a buscarla. mira, y lo que me da risa es, sí, es que ustedes las cagaron cuando escribieron la canción, y las cagaron más porque fueron al pasado a querer arreglar que los dejaron las mujeres y la terminaron de cagar. Ah, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¡Vámonos al pasado! Vamos a arreglar las cosas. Y cuando llega y habla con la dicha, lo estamos arreglando. No, yo creo que lo empeoramos. ¡Demonios, vámonos! Vamos a arreglar. Y se van más al pasado. No, o más al futuro, en este caso. No, más al futuro. Futuro, sí. No, pero espérate, cuando llegan acá, hay una sección, creo que no me acuerdo si... No, es la siguiente, después de esta, ¿verdad? Esta. Ya son británicos. Yeah, ah, pero se meten a la casa de Grohl. Dave Grohl. Dave Grohl. Obviamente. Que por eso Dave Grohl se ve igualito. Estos dos chavos. Y estos. Estos le robaron a Dave Grohl de una canción. Están en la casa de Dave Grohl. Y le dicen a estos cheros, sí, no, nosotros nos fue tan bien después de haber arreglado el mundo que nos hicimos, fuimos a vivir a Inglaterra, y por eso es que ahora hablamos como británicos, y aquí está la canción, y váyanse, suerte. Y en eso llega Dave Grohl, y le dice, puta, ¿qué están haciendo en mi casa? Y estos cabrones nos volvieron a mentir, los van a buscar, y dice, sí, sabíamos que iban a venir, y por eso es que hicimos todo esto. Entonces, la única forma de zafarnos de acá es hacer algo que ellos no sepan qué es lo que estamos haciendo para salir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es la solución, ¿verdad? Que le ponen una cubeta en la cabeza y se caen de vergazo en el segundo piso. Mira, pero el que ahí es la primera vez que lo ataque el robot. Creo que aquí tengo la imagen. Los ojos del robot con la vida cagado. Primer punto. Qué robot macholero el maquillaje y el traje de, bien de Vandel, bien así de villano de Power Rangers. Pero sabes, a mí me gustó ese detalle, Dennis, que dejaran sin máscara el mentón y los labios, porque podía expresar más emociones. Pero después, cuando lo ves bailando, el robot dice: todo aguado. Como que ha robado vampiro. Yo no entendí la referencia de Dennis, y eso es, me imagino que inside joke de los escritores o algo, o de la producción. No, a ellos sabían quién era Dennis, porque no era solo Dennis, era Dennis no sé qué con apellido. Caleb McCoy. Según la hija de Rufus, dijo, le pusiste el mismo nombre que mi ex marido o mi ex novio. Yo creo que era el ex novio. Puede ser. Pero mira, yo no pude verlo y dije, yo lo voy a terminar de ver porque como que tiene una escena post crédito. Sí. No te perdiste nada. Ah, va, ok. Entonces, pero este robot me mató de la risa. Sí, bien chistoso. De ahí la siguiente vez fue que van a la prisión. Eso, este sí no me lo esperaba. Ese fue el que me cagó. Mira el traje de músculos, man. Es que están, bueno, llegan al futuro y se encuentran que están en prisión. Y cuando llegan a verse en prisión, o sea, obviamente no han hecho nada más que levantar pesas desde que los metieron ahí. Porque, bueno, ya tiene la barba de John Wick. Sí. Y el pelillo. Y la canción toda deprimente, la que habían puesto a todos a cantar. La muerte, que no sé qué. La muerte, la death, y no sé qué, no sé cuál. Ah, y hasta el Ted. Un poco dark, pero... Está bien, güey. Pero igual de buena onda, güey. No, sí, cabrón, no se les quita, porque inmediatamente los trata de matar esta mara. Los trata de matar el robot, pero incluso después de eso, pero nos ayudaron, güey. Sí. Sí, no, tan buena onda. Y me quedé la risa que después de que llega el robot a tratar de matarlos y estos dos convictos, Bill y Ted, dice, puta, si los mata a ellos, nos morimos nosotros, así que salvémoslos. Entonces le empieza a verguear el robot. Y el robot ya en el suelo, esa canción no parecía canción, le dijo, será también, sigue dando verga. Pero cuando agarraron al robot, a mí me gustó cuando agarraron al robot que no se podía defender. Sí, este es un robot asesino más mal hecho. Ay, la mamá de la bicha. Ah, por cierto, la hija de Rufus, que es la que los fue a reclutar en esta versión, es la Kristen Schaal, que es la que hace la voz de la cherita de Gravity Falls, de la... de la de un sombrero de conejo. Ajá. Y esa no, la de Gravity Burgers. Falls no es. No, de Bob's Burgers. Sí, la de Gravity Falls. Ah, sí, no, Falls. Sí, Gravity Falls es la hermanita. La hermanita es la, de ¿cómo de, se llama? ¿Cómo se llama? Del, ya me olvidé, ¿no? Dipper, la hermanita de Dipper. Ash, no, de Dipper. No es hermanita, si son gemelos. Ash, son gemelos. Dipper es hermana menor por 10 segundos. Sí. Y y también es la hija de Bob's Burgers, la que tiene las orejitas de conejo. Y, no y también es la chera que sale en un show que se llamaba The Last Man on Earth, creo que se llama. Ah, que es la mujer que le sale al protagonista, que dice, vamos a repoblar la especie, pero salió tan annoying que dijo, vamos. Ahí la deja. Bueno, eventualmente, aquí sí explíquenme porque no entendí. Llegan al futuro, ya cuando están casi muriendo, ven a sus otros osos viejitos. Uh-huh. Y en ese momento les pregunta, mire, las princesas, ¿qué onda? ¿Todavía están por ahí? Y ellos dicen, sí, ¿no? Y se quedan viendo. Y los viejitos se quedan viendo y ven que las esposas de ellos se meten a la cabina telefónica, se la roban. Uh-huh. Y de ahí se van a traer a sus yo más jóvenes. Uh-huh. Al cuando están saliendo de la terapia de parejas. Supuestamente, sí. Lo que ellas habían hecho era que habían ido a mostrarles todo el futuro a sus esposas para convencerlas de que estaban mejor sin ellos. O sea, según lo que dijeron los Bill and Ted's, a raíz de eso se separan. Sí. Pero aquí para empezar, están juntos. Estaban como que estaban de acuerdo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue la cosa? O sea, ¿todo esto fue un acto que hicieron para que ellos sí hicieran la canción? ¿O sí hicieran todo lo que hicieron? Acordate que al final no ellos entiendo. Ni siquiera hicieron la canción. Pero por lo menos les dan un USB ahí drive que al final les da la clave. Ahí se los dan, vea. Ahí le dan el USB y les pone la canción, el otro con un control remoto la activa de algún equipo y se oye al principio la canción y yo me fijé, es el mismo que la que tocan al final. Ajá. Sí. Pero Tico Man tiene razón, no tiene sentido la película ahí. Sí, no, es que no le busqué buscarle sentido. Ajá, no. Mira, le busques. A mí parte del por qué me gustan estas películas por cholladas, por raras y porque no, qué rara es, pero, y por lo pero, divertido de esas cosas raras que salen. Sacan. O sea, y que no le vas a poner. No entendí el rol de las esposas al final. No. O sea, de las esposas viejitas. Que quedó mal escrito o mal editado, porque tal vez mira, por tiempo cortaron las escenas que hacía que made sense, ¿no? Mira, no, el rol importante la película es corta. Las esposas le roban la máquina del tiempo y tienen que coordinar con el robot para que los transporte, que al final lo que lo acuerdan es que los maten. Sí, porque saliendo de esto es de que el robot los mata porque se equivocó y mató a toda la familia. Cabal. Y entonces esto es bien alegre, solo animado, va a tener que ir al infierno, pero así como que vamos a la esquina, se nos olvidó comprar arma en la tienda. Acordate que parte de Wild Stallions era la muerte, entonces sí, como que no les daba miedo morirse. Sí, ya sabían. Ya se habían muerto la primera vez. Uh-huh. Mira, fíjate que a mí me llegó esa parte. Porque yo sabía que iba a salir la muerte, pero cuando vi el robot dije yo, yo creo que aquí lo están reemplazando y la muerte quizás solo va a ser para en esos flashbacks. Uh-huh. Pero me llegó que salió al final. Es que sí salió la muerte, aquí está. Cuando salió ahí, pues hasta se veía bien, bien imponente. Sí, ya después la ves jugando solita así en el infierno. Uh-huh. Y sí. Bueno, aquí los mata. Por cierto, Lo que las hijas terminan haciendo la canción de que salva el universo, eso medio venía anunciado realmente, de que empezaron a decir, vamos nosotros a traer esta mara. Yo sé lo que necesitan ellos, dice, una buena banda. Dice. Y ocupan los apellidos de ellos, cuando siempre habían dicho Bill y Ted en las dos primeras, cuando están los fulanos del futuro. Siempre decían Bill y Ted, Filiter. Y en esta, cuando dicen, no, es la profecía que interpretó mi padre, o sea, ahí le dieron giro totalmente nuevo, la profecía de mi padre, y menciona Parsons y el apellido del otro, no me acuerdo. Logan Preston. Logan Preston. Entonces, ahí, desde que viste los apellidos, no, decís. Sí, o sea, ya veías así que esta van a terminar haciendo algo, la canción. O... Pero fíjate que lo que me gustó de eso es que es como pasar la antorcha, ¿verdad? Porque si te fijas, es lo mismo que ellos hicieron en la primera. De ir a buscar a todos los de la historia para hacer el reporte de historia. Pero ¿sabes qué? A mí me hubiera desesperado ver toda la película solo a ellos dos. Ya, es que la edad ya no le da para... Porque... intercambiar con las aventuras de ellas me gustó. En Chambres dicen de que si hay una cuarta, que todavía no es seguro, ya solo van a ser ellas dos. Ah. No van a ser los dos bichos. Que yo no sé si estas dos no sé. Logren sostener una película. Por eso es que ellos mismos decían, los creadores, depende del público si hacemos una cuarta. Uh-huh. Que ahorita está difícil estar seguro medir el impacto positivo entre la gente, porque streaming, sabes cuánta te la bajó, pero no sabes cuánta te la vio, ¿no? Cuánta la pirateó. Sí, pero yo creo que por lo menos la impresión de que si a la Mara le cayó bien o mal el personaje, en las reseñas, en lo que diga la Mara, en los comentarios. Bueno, aquí están en el infierno. Que igual, vea, súper buena onda los dos, que se van al infierno, le piden direcciones a un par de demonios. Sí, hombre, aquí vayan para allá. No, y también de que... Ese es un robot, y que está haciendo un robot aquí en el infierno. That's weird. Sí, es que para mí es de robot. Es el cuerpo del exnovio que algo le hicieron. Que la mamá era bien maldita, fíjate. Sí, por eso. Y lo otro que también me cagaba la risa es de que cualquier lado que fueran, solo pasaban como si nada, así, hombre, y entraban a cualquier casa del que fuera, cualquier edificio, y sí, pasan adelante. Nadie lo detenía, decía, mire quiénes son. De igual forma, la gente a través de la historia, como que eran bien cosmopolitas, bien aceptadores de otras, porque imagínate que fue Jimi Hendrix y... ¿Y cuál era el otro, el jazzista? Louis Armstrong. Fue más abierto en mente. Jimi Hendrix le costó su poquito, pero fue como minutos legal, su duda. Sí, tuvieron que ir dos veces. No, pero yo digo, o sea, les tocó ir a traer a Mozart a Alemania en 1700. que ver a un hombre afroamericano en esa época, a ver cómo no le aventaron piedras. Pero es que puede ser porque que tocaba la bien. Vaya. Lo impresionó todo la guitarra eléctrica. Todo con cuerda. Al rapero, sí, no sé qué onda. Es decir, ni idea, ni quién es. Ni por qué sabía tanto de string theory y de toda la onda. Y viste que algo tenía que ver con Station, el ser alienígena del anterior. Ah, de veras. El final cuando desaparece, el final que se vuelve a su tiempo. Ajá. Solo dice Station. Se va. Quizás por eso. ¿Y no les has preguntado a tus hijas si se lo pueden? No, porque como lo vi con Marco, y Marco no lo conocí. En el trabajo. Marco. ¿Y tus hijas con el póster así en el cuarto? Tatuado, tatuado aquí. Omar no sabe. Ahí está la muerte que... Después, ¿el mismo actor? Se hicieron otra vez Friends. Serán amiguitos. Y que lo echaron porque tenía... Hacía solos de 40 minutos con el bajo. Y también aquí ves el presupuesto de la película, porque aquí toda la muerte toda pálida, todo así. Después las manos normales, no le alcanzó el maquillaje. No me di cuenta. Como bueno, que en la primera lo que le mataba de la risa al sensei es que andaba en jeans. En chancletas. En sandalias. La muerte en chancletas, decía. Y las uñas de fuera, así todas encarnadas. Entonces, supuestamente la profecía les han dicho que ustedes tienen que ir al concierto a tal hora en MP46, que yo juraba que iba a ser una estrella en algún lado. Sí. Pero no, era una autopista, la MP46, al parecer en Los Ángeles. Uh-huh. y llegan. Coincidentemente hay un camión con instrumentos, hay otro camión que lo usan de escenario y arman a última hora todo el debergue. Realizan que sus hijas son las Logan Preston que tienen que hacer la música. La canción en sí era bien, bien, sí. Nada espectacular, pero ahí te lo explican de que el hecho de que toda la gente participó, todos en el universo participaron, eso fue lo importante, realmente no era la canción en sí. Sino que todos en unidad tocaron la misma canción, digamos. Cabal. ¿Cuál era la canción? No importa, pero todos tenían que tocar en do mayor. Con tantos beats por minuto. That's it. It's like, okay. Chivo. ¿Y ustedes qué instrumento les hubieran dado? Todo ha sido. Una coma 60. A mí el triángulo. El triángulo. Hasta decía, la pandereta es complicada, decía la muerte. La pandereta, sí. La muerte le dijo al Dennis. Al Dennis, porque el Dennis, no, yo puedo tocar también. No. No, mira, aunque sea una pandereta, dame. No, la pandereta, machuca de lo que vos pensás. Está bien, tengo un baile también. Anda a bailar. Tengo un baile, sí, anda a practicarlo ya. Déjame. La verdad es que. Y se echó el dancing. Yo siento que. Complicaron un montón de cosas adentro de la movie, como el hecho de qué canción iban a tocar y cómo iban a ir cada vez más en el futuro para tratar de robar la canción. Y todo era súper complicado, cómo regresar y no sé cuánto. Pero el hecho de dónde iban a conseguir todos los instrumentos para darle a toda la gente del mundo instrumentos, eso, no, eso. Ahí estaban. Mamado, eso no hay problema. Hay infinitas tiendas de música en todo el universo. Sí. No, y el número para dividirse. Era el número, o sea, estaban metiéndolo a mano el número del infinito. Pipu, pi, pi, pi, pi, pi, pi, como que era Bart Simpson llamando a Australia. Pipu, pi, pi, pi, pi. Y después, no, hombre, hay un botón. Ay, Dios mío. No, estuvo bueno. Sí, esto, mira, entretenida. Yeah. Como decíamos, no es una película que te va a cambiar la existencia. Las primeras dos tampoco lo fueron. Pero sí me gustó, yo la disfruté. Es más, diría que la disfruté más que la segunda. Para mí la segunda, cuando la vi en su época, no fue así como que... La primera sí me gustó mucho. Sí, me olvidé que a mí me gustó la segunda por los Evil Robot Asses. Se me cagó de la risa. Como... No, es que en la segunda es cuando sale la muerte por primera vez. Sí, la segunda es la muerte. Y la muerte en esa película hasta roba el show. Sí. You have sunk my battleship. Es que la segunda es que pone un montón de jueguitos con la muerte. Sí, sí. No, si no viste la casa de la muerte, cuando la vas a visitar, tiene un montón de jueguitos. Un montón de juegos. Que atrás en la repisa se ven varios juegos. Y si te das. No se alcanza a ver. Y la escena al final, la que no pudiste ver, fue que están ellos ya viejitos y están. Todavía están vivos, sí. Tenemos que hacer algo antes de morir y se echan un solo de guitarra y que también casi los mata del esfuerzo. Pero ahí queda, fin. Pero solo ellos dos, no está la muerte de nadie. No. Que yo juraba que yo dije, pues sería interesante que en ese momento que nos morimos y llega la muerte a traerlo. No, yo pensé que iban a hacer algo y te iban a explicar algo de quién era Preston, ¿no? Dennis. Ah, Dennis. Que al final se va con la hija de Rufus y como que ya son... No, dijo otra vez. Ella tratándolo como que era un novio oprimido. Oh, my gosh. Sí, o sea, un novio. Pero es que cayó bien, me cayó bien. El Dennis. Todo se va. No, ya no los puedo matar porque ya tienen la canción, ya no los puedo matar. No, y después que no lo podía matar porque ya había cobrado conciencia y ya no quería matar. Yo creo que por eso es que lo que pasa es vos lo veías todo, puto. No, o sea, era un Terminator, el hijo de puta, hasta que mató a la familia. Fue como que, ups, ahí fue donde se desmoronó por completo el personaje. Oh shit. Porque la primera vez lo quedaba viendo para todos lados. Cuando mata al papá. Puta, cuando mata al papá, dije. Ahí fue cuando dijo, ups, esto ya se volvió violento. Tal vez, fíjate, por esas muertes, creo que la pusieron PG-13. mayores de 13 en Estados Unidos. Las versiones anteriores habían sido solo PG. Pero viste que mató al papá y a la camioneta, que la camioneta terminó en el infierno. Ay, también. Con todo el carro se lo gracias a esa camioneta es que regresaron. Mira, Isaac, me dio una duda, ¿verdad? Que la 2 no vino al cine. Aquí no, esa la vimos en los Estados, Omar. Sí. Yo la vi en cable aquí en aquel. Yo la vi en cable. Pero es que fuimos de vacación a los Estados y ahí esa estaba pasando. Eso estaba. Vamos a verla, macho. Sí. Mira, yo aquí me acuerdo que viendo, la 1 y la 2 la vi en cable. Aquí estoy viendo que la actriz de la Missy, la que ha sido madrastra, ex compañera de high school, madrastra y hoy que sería cuñada, es la misma actriz para las tres. Y busca al rapero a ver si es alguien. El rapero es un rapero, Kid Cudi. Sí, haciendo himself. Sí, himself. Y estoy viendo si el hermano, el Deacon. Pero era bueno para la física cuántica, el bicho. Sí. Estoy chequeando si es el mismo, ¿no? No sé, porque ese bicho es de Saturday Night Live. ¿Cuál? El que salió de hermano pequeño, el que estaba casado con Amici. Ah, ok. Sí. Ese está ahorita como parte del cast actual de Saturday Night Live. Mira, yo no sabía. Es otro actor, no es el original. Uh-huh. Yo no sabía que había habido serie de televisión. Series de televisión. Una animada. Uh-huh. No, yo. ¿En vivo? Uh-huh. No sé si hubo. Uh-huh. No, escribieron dos animadas que una no fueron las voces de ellos y la otra sí, que eran ellos haciendo las voces. Y creo que sí hubo una serie animada, serie en live action. En otros medios, cómics tuvieron un serial. Game Boy, Halloween. No dice. No, pues vi mal, me recuerdo mal. Ah, pues sí, no, sí hubo. Después de que la serie animada fue cancelada, hubo una versión live action. Ah, sí, televisión. Sí. La serie fue en el 91 y 92, pero cancelaron la producción. Nadie del elenco fue a. No, nadie. Uh-huh. Salió supuestamente en Summer del 92 la serie de tele. Y el que hizo Ted era el mismo que hacía el papel de voz en la animada. Mm. Ah. Okay. Pero eso sí, anda a ser como los Muppets. Ay, Dios. All right. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Bueno, le vamos a poner puntaje. Pues, sí. Voy a poner un 3, bien ganado, un 3-5, diría yo. Sí. Fíjate que 3-5 por el factor nostalgia. Yo también. ¿Cuánto le pusiste vos al final? ¿3 o 3-5? 3-5, porque sí me divertí, pues. O sea, viéndole, me cabe la risa. Bayunca, pues, o sea, realmente no es algo que trascienda, pero sí entretiene. Sí. Igual yo, 3-5. 3-5 también yo. Para mí fue buena movie. Y un buen recuerdo de estos babosos. Y el ranking de películas de este año estaba algo escueto. Me sacaron carcajadas. Cuando los ves musculosos, no. A mí sí se me salieron las lágrimas de la risa, en realidad, verlos así todo. Pero la viste con Marco. Con Marco, sí. Ah, ¿y él qué reacción tuvo? Él sí. Porque él no sé también, si ha visto todas las. Pero ha visto las anteriores. Se cagó de la risa cuando vio que llegó, cuando salió Dave Grohl. Ajá. Lo reconoce, ¿sabe quién es? Sabe quién es. Yo hasta ahorita me enteré. Pero pregunta, ¿él no ha visto las anteriores? No. No las ha visto, pero o sea, yo se las expliqué. Él llegó sin contexto, realmente. Sí, yo le dije, mira, voy a ver esta movie porque vamos a grabar el show acerca de él, entonces que la voy a ver. Y de ahí le conté, se trata de Bill and Ted que viajaban en el tiempo y hicieron esto y esto y esto. Entonces, vaya chivo, veámosla. Entonces cuando la estábamos viendo la movie, sí, se le dio risa también. Cuando vio musculoso, se aguadó de la risa. Es que no solo el hecho que los veas así, puta, esos son. No, sino que el traje musculoso era bien fake. y bien exagerado. Súper exagerado. O sea, esos de esos del trapezoides, ¿qué son estos de aquí? O del no, sí. Bueno, hasta aquí le llevan las orejas. Era como que fuera dibujo de Leafield, casi. ¿No? Sí. El Capitán América de Leafield. Ay, Dios. Bueno, pero sí, estuvo chistoso. Estuvo chistoso y estuvo bueno. Alright, señoras y señores, muchísimas gracias. Ahí, por cierto, la tecnología de quitar tatuajes es buena en el futuro, porque el futuro ya no tenía. No, cuando estaban viejitos, ¿no? Es que estaban vestidos. Muchas gracias a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Strider Spinal y Rubs 30. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com. Aprete el botoncito de donaciones y apúntese ahí para una suscripción. Hay opción para suscripción. Hay un 5-pack para comprar 5 episodios de un solo. O hay una para comprar el cassette, que son $50, y nosotros le grabamos un cassette. Puede ser con un episodio clásico que a usted le súper guste, yo con gusto se lo paso a ese. O si usted quiere un episodio especial con un tema específico, nos dice cuál es el tema y nosotros se lo grabamos. Strider Spinal. Menos el 16. Sí. Y si compra 5 episodios, tiene derecho a comprar otro adicional. Sí, también. Strider Spinal full precio. Y Rubs 30. Al doble, tico, man. Ya vamos a empezar a producir. Bueno, ya estábamos. Pero ya vamos a grabar el cassette para ustedes. Ya. Cuando salga la vacuna y nos podemos reunir. Ya casi. Cualquier día. Hay trivia. Hay trivia, así que adelante, don Julius. ¿Cuál es el trivia? Doble de trivia de la película, la primera. La Samara Weaving, uh-huh. Que hace las veces de la hija de, Bill? ¿Cómo se llama? Billy Tracy, algo así. No, de Ted. La hija que también Ted. Se llamaba Billy Ted. Tiene un nombre femenino, versión femenina. Sí. La onda que ella sí es la sobrina de Hugo Weaving. Y cuando Keanu, que trabajó con él en la trilogía de Matrix, se enteró, le dijo, ¡ay! Le dieron el rol. Eso le ayudó. Venta. Pues ella se llamaba Theodora Preston. ¿Ted? Theodora Preston. Era la hija de Bill. Uh-huh. Ah, está bien. Y la otra se cruzaron. Se llamaba Wilhelmina Billy Logan. Okay. Y el otro detalle es que el personaje de Kelly en la película, que supuestamente es la hija de Rufus, del actor ya fallecido Josh Carlin, la hija de este Carlin en la vida real se llama Kelly también, y en honor a él le pusieron al personaje Kelly en la película. Ah, qué chido. Mm-hmm. Nice. Qué nice. All right. Y con esto, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! And be excellent to each other.